El oficialismo llama a un proyecto de ordenanza para que el intendente pueda disponer de fondos y transferirlos a Carlos Paz Gas y demás. Antes era una ordenanza que es la conocida como ahora 7100. Sí. Bueno, mientras estaban ahí, yo escuchaba a uno al concejal oficialista, empieza a hablar del tema del SPA. Sí. Y bueno, a mí me pareció raro ahora esto de que se pueda transferir y a esta empresa, recordemos, que fue formada en el 2021 como socio mayoritario el municipio en conjunto con la cooperativa San Roque. Sí. Entonces me pongo a buscar porque yo hacía un par de años había estado estudiando este tema y digo, bueno, voy a buscar el boletín oficial de la Nación y ahí encontré la resolución de que el ENARGA dictamina que el traspaso del servicio a distribuidora del centro, más conocida como ICOGAS. Sí. Uh-huh. Entonces, obviamente no votamos, no acompañamos, porque yo en plena sesión me di cuenta de esto, y bueno, necesitaba por ahí leer un poco más, indagar más sobre el tema, y no, efectivamente era así. Uh-huh. Se había caído la cautelar que había pedido el municipio del CTA, y no, el otro, Carlos Tangán, y se ordenó el traspaso del servicio. Uh-huh. Entonces, bueno, se votó esa ordenanza, por supuesto los 7 votos, sí, del oficialismo. Luego, el 2 de julio, el intendente autoriza un traspaso de 30 millones a la nueva empresa, sí, de CPA. No estaba aún promulgada la ordenanza, bueno, a los 2 días se promulga la ordenanza, y bueno, y yo empecé, junto con el blog, empezamos a investigar, a ver qué pasaba, a leer el historial de por qué no se lo daban al final a BCPA, que es la nueva empresa, y bueno, resulta que nunca cumple los requisitos por una cosa o por la otra. Uh-huh. Si no es porque está flojo de capital del trabajo, es porque le falta una firma a la personería jurídica, que tienen que llevarla legalizada, o siempre les está faltando algo. Le vuelven a dar 10 días hábiles, caen con la documentación, le falta una firma. Uh-huh. Le vuelven a dar, le falta otra cosa. Sumado a que es una empresa que no tiene, a ver, como decir, liquidez. Uh-huh. Digamos, no tiene una situación patrimonial que pueda afrontar el servicio. Uh-huh. Entonces, por eso decidimos pedir información y que nos digan qué pasa con esta nueva empresa, qué pasa con esa resolución de ENARGA, por qué la ocultaron, por qué no dijeron que estamos por perder el servicio, porque estamos preocupados por eso realmente. Uh-huh. Es decir, pasando en limpio, por un lado, ¿no?, la empresa BCP Gas, que es la nueva empresa que creó el municipio con la cooperativa San Roque, no está claro en qué punto de su creación está, es decir, si está en funcionamiento o no. Esa es una de las grandes preguntas, porque también, digo, el traspaso de fondo, estos 30 millones de pesos, ¿en calidad de qué? ¿Para qué lo utilizaría la firma? A nosotros lo que nos llamó la atención es que, supuestamente, uh-huh, sería, como lo dice el decreto ese, la orden de pago, sí, para una obra en Solares de las Ensenadas y Playas de Oro. Uh-huh. O sea, imaginemos, con 30 millones, bueno, no me imagino que te alcanza a hacer una obra, claro, de gas en esa parte. Uh-huh. Y yo lo dije en la sesión, yo no sé si terminamos la zanja. Claro. No compramos ni un vehículo con eso. Uh-huh. Bueno, nada más que pedir información, que se aclaren ciertos temas, que hoy es incertidumbre del servicio de gas natural en nuestra ciudad, ¿no? De que, qué va a pasar. Uh-huh. Bien, y la otra, obviamente, sí, imagínate las respuestas. Uh-huh. Así que no esperando ahí qué más surge, si hay alguna resolución. Yo he hablado con gente del ENARGAS y me han dicho que la MUNI nuevamente va a ir por la vía administrativa y judicial. Recordemos que ellos habían logrado una cautelar que se cayó. Uh-huh. Así que, bueno, se ve que es los únicos recursos que le quedan. Uh-huh. Te consulto ahí sobre esto que nos decís. ¿Vos has tenido oportunidad de hablar con autoridades del ENARGAS? ¿Con quiénes has podido hablar? Y bueno, ¿qué cuadro de situación te han planteado también desde el ente? No, la persona del ENARGAS es una persona importante con la que he hablado, que está al tanto del tema. Uh-huh. Y sí, lo que me dijo era eso, que ellos están viendo si terminan de reunir los requisitos, que estaban muy flojos en capital del trabajo. Que bueno, lo último que me dijeron ese mismo día de la sesión es que el municipio otra vez iría por la vía judicial, que era la información que tenía y que suponíamos. Bien. Pero bueno, en un tema tan sensible, nos parece a nosotros, consideramos que esas noticias, esas explicaciones se tienen que dar, porque de un día para el otro no podemos encontrarnos con que tenemos el gas en manos de Cogas, ¿no? Sí, además, digamos, sobre todo, digamos, dar cuenta también de que si sucede eso, si finalmente sucede que Ecogas asume el servicio, bueno, el municipio ahí lo tiene que ir notificando, ¿no? Sobre todo pensando ahí en las y los usuarios del servicio de gas natural. Sí, por supuesto, por supuesto. Sumamente importante la información, bueno, son cuestiones de los vecinos. Sí, y lo otro que subrayo, Noelia, es esto, ¿no? La creación de BCP Gas, si no recuerdo mal, es del 2021, ¿no? Es decir, han pasado ya varios años, ¿no? Como para que tanto desde la cooperativa San Roque o desde el municipio, bueno, se presente todo, ¿no? Sobre todo para demostrar que es una empresa que está en condiciones de asumir la prestación del servicio. Es decir, si sigue faltando documentación, digamos, no sé si está comprobada la idoneidad, la capacidad de gestión, de trabajo de la firma BCP Gas. No, por supuesto que hace de esa fecha que vos decís, del 2021, han tenido un tiempo bastante importante para acomodar su situación patrimonial, jurídica, todo lo que dice. Es como que yo interpreto que dijeron, bueno, listo, tenemos una personalidad jurídica, un derecho privado, una sociedad anónima, además inscripta, todo. Pero no puede ser que vos no tengas un contador para que te lleve al colegio de corredores, te legalice la firma, que es lo que te pide el Enargas. O sea, ¿es a propósito que estamos dejando caer esto? ¿O realmente hay una incompetencia de la gente que está encargada de todos esos temas administrativos y legales también para tener las cosas al día? Bien. O sea, ¿es preocupante o es a propósito? No, es lo que estamos tratando de descifrar nosotros, porque no son requisitos súper imposibles, digamos. Distinto es lo que sí lo observó el Enargas el último tiempo, esto del capital del trabajo, que no tenían, que no lo tenían bien para hacerse cargo del servicio. Bien. Si el Enargas está viendo que la empresa no tiene capital de trabajo, digo, ¿con qué criterio el municipio le está otorgando frentes de obra, ¿no? Como mencionabas ahí, esos 30 millones de pesos que se harían para avanzar en obras en solares de las Ensenadas y demás, ¿no? También hay que tener las autorizaciones del ente para poder avanzar en frentes de obra, ¿no? Mostrar idoneidad, sí, capacidad de trabajo. La verdad que la ley de su distribución de gas es muy clara, los requisitos y demás para ser subdistribuidor de gas. O sea, no es que vos armas una empresa y decís, esta es la que más nos gustó para que ahora se haga cargo. O sea, la licencia te la da el Enargas. No es tan fácil, por eso la verdad que nos llama poderosamente la atención y por eso hicimos este pedido de informe. El pedido el pedido de informe fue rechazado en esta, es decir, pasa a comisión. En función de lo que sucedió en la sesión pasada, ¿tienen intención de insistirlo de otra manera, Noelia? Sí, la realidad es que vamos a seguir insistiendo con el tema. Veremos cómo lo formalizamos, cómo lo llevamos a cabo, pero más que nada poner el tema en agenda en manos de los vecinos, que desde nuestro punto de vista se ha ocultado información. Y encima de la noche a la mañana te sale una ordenanza a 7.100 de que se le puedan transferir millones a una empresa que no está en funcionamiento desde nuestro punto de vista, porque puede ser que tenga cosas que nosotros desconocemos, pero la verdad que las hubiera contestado el concejal oficialista ahí en su banca, en vez de remitirse al pasado de nombrando ciertos dirigentes a otra cooperativa y a otras circunstancias que nada tenían que ver con el punto. Porque cuando nosotros nos desviamos del punto nos hacen volver. Pero este hombre se pegó toda una recorrida histórica y no respondió sobre la situación jurídica y patrimonial de BCP Gas. era lo que nosotros estábamos preguntando. Bien, claro, si no se brinda esa información, bueno, ahí se abre el escenario a la suspicacia, ¿no? En esto de si está funcionando, si cuenta con los recursos, si tiene el capital de trabajo, ahí, digamos, eso, ante la falta de información, bueno, hay que abrir ahí las posibilidades de especulación, ¿no? Sobre todo ante esta ausencia de claridad. Sí, es lo que estamos pidiendo nosotros, nada más que información. No estamos interpelando a nadie, no estamos haciendo un escándalo, no, información. Bien. Y que la gente esté al tanto, que para eso nos votaron, para que nosotros estemos pendientes de estas cosas. Bien. Noelia, te agradecemos mucho este tiempo con Villanos y bueno, estamos ahí también en comunicación por cualquier novedad en este tema. Compartimos también la preocupación y sobre todo esto de que los vecinos y vecinas se enteren, ¿no?, de la situación en la que está la prestadora del servicio de gas natural. Te agradecemos el contacto. No, gracias a ustedes. Saludos para todos. Le escuchamos a la concejala Noelia García Rognoni, representante del bloque de Juntos por Carlos Paz. Bueno, a propósito de este pedido de informes, ¿no?, sobre, bueno, cómo viene operando la empresa Carlos Paz Gas y sobre todo esto, ¿no?, en qué punto de constitución está la nueva empresa que pretendió crear el gobierno de Carlos Paz Unido, BCP Gas, Sociedad Anónima. Porque bueno, se le está inyectando recursos, 30 millones de pesos, y la pregunta es, ¿está operativa o para qué va ese dinero, ¿no? Bueno, la respuesta del bloque oficialista fue mandar el proyecto a comisión y ahí quedará durmiendo, pero lo grave es poder dar cuenta, ¿no?, de las posibilidades de privatización del servicio de gas natural en Villa Carlos Paz.